El siguiente es un programa educativo transmitido en el horario todo usuario que contiene elementos que pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. Sintoniza, aprende, sueña y comunica con Cabina Escolar. Todos los martes de 9 a 10 de la mañana por ZT La Radio 106.9 FM. Y más allá de nuestras fronteras, a través de www.radiopeques.com. Desde Táchira al mundo, listos para comunicar y educar con... San Pedro Educa e Innova. Las voces del brasiliano, la voz que se escucha y se hace sentir... Frecuencia Morantes, la conexión con los estudiantes. La voz estudiantil de la Pablo Emilio. Escúchanos, conéctate con la emoción de aprender. Sé parte del conocimiento. Recuerden sintonizarnos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por ZT La Radio 106.9 FM. Y conéctate en nuestras redes sociales. Mantente informado e interactúa y sé parte de nuestra escuela. En Facebook, Graciliano Colmenares. Instagram, e.b.graciliano Colmenares. En Twitter, x, arroba Graciliano Colmenares 1963. Blog, e.b.graciliano Colmenares.blogbox.com. YouTube, e.b.graciliano Colmenares. ¡Síguenos y sé parte de nosotros! Hola queridos oyentes, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos hoy martes 24 de febrero, cuando son las 9 de la mañana, iniciamos la transmisión del programa radial La Voz del Graciliano. La voz que se escucha y se hace sentir. Funcionamos en la Escuela Nacional Graciliano Colmenares, ubicada en Santa Viges, municipio Cárdenas. Estamos en su espacio de cabina escolar, sintoniza, sueña y comunica por ZT La Radio 106.9 FM. Les habla Tetzamani Chacón, hoy nos acompañan Victoria Contreras. Hola amiguitos, bienvenidos a una edición más del programa. Es un placer tenerlo de nuevo con nosotros. Estamos bajo la gerencia general de división, Carlos Augusto Bastidas Bastidas. Buenos días amables oyentes, les habla Robert Ramírez. Un gusto compartir con ustedes, les damos la bienvenida a otra emisión más de este espacio donde tus ideas despegan. En la dirección, producción y edición de la emisora, el coronel Juan Alberto Peña Contreras. En el control, máster, el coronel Juan Alberto Peña Contreras. Coordinación, cabina escolar, licenciado Yender Ramírez. En la producción y dirección de este espacio, integrante del programa de las voces del Graciliano, junto a la profesora Betty Carolina Jaime Sánchez, coordinadora de recursos para el aprendizaje. Conéctate con nosotros y síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ztlaradio 106.9 FM, @cabinaescolar, @graciliano 1963, en Instagram, @ztlaradio 106.9 FM. @e.b.gracilianocolmenares, @cabinaescolar. Y finalmente en Facebook, Graciliano Colmenares y ZT La Radio 106.9 FM. Atentos a nuestros números de contacto. Desde ya pueden enviar sus mensajes a los siguientes números telefónicos. Al 0424-725-9580. Repito, 0424-725-9580. Y en cabina, 0276-356-8049. Repito, 0276-356-8049. También les recordamos que este programa será transmitido luego en la vía web, el cual puedes buscar a nuestra radio web ingresando a nuestro blog www.graciliano-colmenares.blogspot.com, por radiola.com.mx para Venezuela y México, todo el mundo, por la web de la Radio Peques, www.radiopeques.com, así como también por la ZT La Radio como www.ztlaradio106.9fm.com. Te invitamos a sintonizar el programa de cabina escolar, sintoniza, sueña y comunica por ZT La Radio 106.9 FM, la emisora del cuartel Bolívar, todos los martes, en el horario de 9 a 10 de la mañana. Hoy queremos aprovechar para enviar un saludo fraterno a todo el personal que elabora nuestra institución, así como también a todos los estudiantes de inicial y primaria en la Escuela Nacional Graciliano Colmenares y en la comunidad de Santa Duiges, que en este momento nos escuchan por ZT La Radio 106.9 FM. De esta manera, damos inicio al programa radial de las voces del sistema, la voz que se escucha y se hace sentir en cabina escolar, transmitiendo en vivo. Hoy tendremos varias secciones como salud al natural, curioseando por el mundo, deportes y mucho más. Prepárense para una hora llena de música, historias y entretenimiento. Pasamos a una pausa musical, pero en minutos regresamos, con más. ¡No se desconecten! Escuchamos la canción de Celia Cruz, El significado de la vida es un carnaval. Está asociado con ver la parte positiva de las cosas, de entender la vida desde la perspectiva de las cosas buenas que nos pasan y no de las malas. De ser positivo y pensar que todo lo malo pasará. La semana pasada nos vestimos de color, música y alegría porque nos adentramos en el corazón de una de las fiestas más vibrantes y alegres del año, celebrando el carnaval, tradición que nos identifica. Hoy hablaremos sobre ello, fiesta que se celebra en muchos países del mundo. Cuéntanos, Robert, ¿qué es el carnaval? El carnaval en Venezuela es mucho más que una fiesta, es una parte esencial de nuestra cultura y una celebración que une a todos los venezolanos. Es una tradición y expresión cultural practicada en muchos países. También insiste básicamente en que las personas que participan en ella se disfrazan, utilizan máscaras, salen a las calles en medio de coloridas comparsas y grandes desfiles, donde exponen la imaginación y la creatividad. Victoria, ¿cuándo se celebra el carnaval? El carnaval es una fiesta que varía en el calendario, según la ubicación de la Semana Santa, como también es variable en la fecha que se realiza. El carnaval, que ocurre justo antes del inicio de la cuaresma, es una oportunidad para disfrutar y festejar antes de entrar en el periodo de reflexión. Por esa razón a veces se realiza entre febrero y marzo. Texamani, ¿cuáles son sus orígenes? Esta festividad tiene sus raíces en la tradición europea, pero ha sido transformada por el espíritu alegre y la creatividad de nuestro país. dando lugar a celebraciones únicas y llenas de color. En Venezuela, esta festividad se celebra con gran entusiasmo y es conocida por su energía contagiosa y sus tradiciones vibrantes. Por ello, a lo largo de este programa hablaremos de algunas de las tradiciones más queridas del carnaval venezolano, que no solo nos divierte, sino que también nos conecta con nuestra identidad y nuestras raíces. Prepárate para un recorrido lleno de ritmo, color y orgullo cultural. Ahora disfruten del siguiente tema. Estamos de regreso en cabina escolar por ZT la radio 106.9 FM. Ahora pasamos a nuestra sección de Salud al Natural. Salud al Natural. Un soplo de bienestar directo de la Pachamama. Directo de la Pachamama. Hoy te hablaremos sobre la gripe estacional. La gripe estacional es una infección respiratoria aguda causada por virus gripales. Es común en todas las partes del mundo. La mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento. Los síntomas de gripe generalmente comienzan unos días después de la infección por una persona portadora del virus. Los síntomas son aparición súbita de fiebre, tos generalmente seca, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares. Malestar generalmente intenso, dolor de garganta, secreción nasal. La tos puede ser intensa y durar 2 o más semanas. En la mayoría de casos, la fiebre y los demás síntomas desaparecen en una semana sin necesidad de atención médica. No obstante, en personas con alto riesgo, la gripe puede ser una enfermedad grave e incluso letal. La gripe puede empeorar los síntomas de otras enfermedades crónicas y, en casos graves, provocar neumonía y sepsis. La persona con otros problemas médicos o síntomas graves debe solicitar atención médica. La gripe estacional tiene fácil programación y se transmiten rápidamente en entornos como las escuelas y las residencias de ancianos. Al toser o estornudar, las personas infectadas despiertan en el aire gotículas infeccionadas con virus y pueden infectar así a las personas en estrecha proximidad. El virus también puede transmitirse por las manos contaminadas. Para prevenir la transmisión hay que lavarse las manos frecuentemente y cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo al toser. El periodo de incubación, tiempo transcurrido entre la infección y la aparición de la enfermedad, es 1 a 2 días, pero puede oscilar entre 1 y 4 días. Tratamiento. La mayoría de las personas se recuperan de la gripe por sí solas. Aquellas son síntomas graves o otras afecciones médicas. Deberían solicitar atención médica. Las personas con síntomas leves deberían quedarse en casa para evitar contagiar a otras personas, descansar, beber mucho líquido, tratar otros síntomas como la fiebre, buscar atención médica si empeoran los síntomas. Recuerden que estamos en sintonía en Cabina Escolar. Sintoniza, sueña y comunica por ZT Radio 106.9 FM. Y ahora les presentamos nuestra sección de deportes y más. No es solo deportes, es deportes y más. Deportes más espectáculos, marcadores, biografías, eventos. Simplemente deportes y más. ¿Sabes cuál es el más deporte más antiguo de la historia y el más peligroso de la actualidad? Conoce los mejores deportes para la salud mental. Aquí, algunas curiosidades que nos llamaron la atención y te las compartimos en una nota. Para espíritus inquietos, ¡tomen nota! ¿Cuál se considera el deporte más completo? Siempre fue y lo será la natación. Es que este deporte utiliza 2/3 de los músculos de todo el cuerpo. Sus beneficios son amplios. Fortalece los músculos, favorece la coordinación y el equilibrio, la elasticidad, ayuda a perder peso. ¿Qué deporte es bueno para la salud mental? Los especialistas y estudios afirman que son todos aquellos deportes que se juegan en equipo, como fútbol, voleibol, incluso ciclismo. ¿Cuál es el deporte más antiguo del mundo? Quizás puedan intuirlo, ya adivinaste, el deporte más antiguo del mundo es la lucha libre. Un deporte poco conocido es el checkboxing. ¿Podrías mezclar al ajedrez con el boxeo? No es posible. Existe y es un deporte que, aunque algo excéntrico, mezcla ambas disciplinas. Imagínate en el medio del ring, a 2 participantes jugando al ajedrez pero también boxeando. La pelea tiene que durar 11 rondas, 6 de ajedrez y 5 de boxeo, pero alternadas. Todo inicia con 4 minutos de ajedrez y le siguen 3 minutos de boxeo. Los jugadores deben tener al menos una calificación de 1800 en ajedrez y puede ganar tanto en ajedrez como por boxeo. Esta sintonía en Cabina Escolar, sintoniza, sueña y comunica por ZT La Radio 106.9 FM. Es hora de subir el volumen. Nos vamos a una pausa cargada de ritmo. Disfrútenla. Magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha rojão, traz a senha pro fogão, TT decoração. Hoje é dia de sol, alegria de xotó, meu TV. Yeah. família pra criar. Calango, lango do calango da pretinha. Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Calango, lango do calango da pretinha. Tô cantando essa mudinha pra senhora se lembrar daquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Regreso en cabina escolar. Sintoniza, sueña y comunica por ZT la radio 106.9 FM. El carnaval en Venezuela es una de las celebraciones más alegres y coloridas del país. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? Pues su origen se retoma en los tiempos de la colonia, cuando los españoles trajeron esta tradición de Europa. Al principio, el carnaval era una fiesta exclusiva para los colonos. Una celebración llena de bailes, disfraces y máscaras, donde se mezclaban influencias católicas y tradiciones paganas. Sin embargo, en el tiempo, esta festividad se fue transformando y adaptando a nuestra cultura. Así, lo que comenzó como una fiesta europea se convirtió en una fusión única de culturas, donde cada región del país añadió un toque especial. El calixto del Callao y las comparsas de Carupano, entre otros, a lo largo de los años, el carnaval ha evolucionado, pasando de ser una celebración a convertirse en una fiesta del pueblo. Hoy el carnaval venezolano es una oportunidad para que todos, sin importar edad, género o estrato social, se reúnan a disfrutar y expresar su alegría a través del baile, la música, los disfraces y las comparsas. En la actualidad, esta fiesta es más que una simple celebración. Es un símbolo de nuestra identidad cultural y una demostración de las riquezas de nuestras raíces. Por otro lado, el carnaval en Venezuela está lleno de tradiciones que nos hacen únicos y que reflejan la alegría, creatividad y diversión de nuestro pueblo. Así es, Robert. Entre ellas tenemos las comparsas y desfiles. Una de las cosas que más nos emocionan del carnaval son las comparsas y los desfiles. Imagina las calles llenas de gente bailando al ritmo de tambores, vestidos con trajes llenos de colores y detalles que cuentan historias. Cada comparsa tiene su propio estilo y tema, desde representaciones de leyendas locales hasta escenas de la vida cotidiana. Siempre es una dosis de humor y alegría. ¿Qué sería el carnaval sin su reina? La elección de la reina del carnaval es una tradición que se celebra con gran entusiasmo. La reina se convierte en la embajadora de las festividades, participando en desfiles, eventos y llevando el mensaje de alegría y unión a todos los rincones. Con su corona y su sonrisa, ella es el alma de la fiesta. Les recordamos a nuestros oyentes nuestros números telefónicos para que dejen sus mensajes al 0424-725-9580. Repito, 0424-725-9580. Y en cabina, 0276-356-8049. Repito, 0276-356-8049. Está en sintonía en cabina escolar. Sintoniza, sueña y comunica por ZT la radio 106.9 FM. Ahora pasamos a nuestra sección de Flash Cultural. Flash Cultural. Música, teatro, cine, íconos pop. Todo un destello de arte en unos minutos de información. Hoy nos ponemos elegantes y afinamos los oídos porque vamos a hablar sobre un lugar mágico en nuestra querida Táriba, donde los niños no solo juegan, sino que hacen magia con los sonidos. Hablamos del sistema. El sistema fue fundado por el maestro Gonzalo Tío Abreu para que cualquier niño, sin importar nada, pueda aprender a tocar un instrumento. Y ahora, amigos oyentes, tenemos el honor inmenso de recibir en nuestro estudio a una persona cuyo trabajo no solo embellece la vida cultural de nuestro país, sino que transforma vidas. Lidera una de las experiencias musicales y sociales más admiradas del mundo, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Así es, Dexamani. Hoy nos acompaña el licenciado Richard Oliveros, director del Sistema de Orquestas Nucleotario del municipio Cárdenas. Un espacio donde los niños y jóvenes del Táchira no solo aprenden a tocar un instrumento, sino que aprenden a tocar la vida en sinfonía. Bienvenido, profesor Richard Oliveros. Un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Nos podría decir qué es exactamente un núcleo del sistema? Buenos días, agradecidos hoy con esta invitación. Y bueno, el núcleo del sistema es la base fundamental, es donde inicia todo para los niños y jóvenes del país. Llegar a un núcleo es iniciar una travesía musical para todos. Gracias, profesor. Profesor Richard, si vivo en Táriba, ¿dónde los encuentro? Nos pueden localizar en la Escuela Graciliano Colmenares de Santa Dulce, en la vía principal. Muy bien, profesor. Profesor, ¿tengo que ser experto para entrar o puedo ir sin saber nada? No, para nada. Puedes llegar, en el núcleo se atienden los niños desde 0 años hasta que llegan a la edad adulta. Pueden iniciar en los diferentes programas y ahí se les inicia en la parte musical. Qué bueno, gracias, profesor. Profesor, ¿nos podría decir cuáles son los instrumentos base que puedo aprender en Táriba? Bueno, están toda la parte instrumental de la parte almayanera, que serían las mandolinas, cuatro guitarras, la parte sinfónica, violinas, violines, violas, chelos, contrabajos, flautas, oboes, clarinetes, fagot, trombón, trompeta, tuba, cornos, la parte de percusión, que es muy amplia, tiene xilófonos, tímpani, redoblantes, tamboras, bueno, bastante. Y el instrumento principal de todos, que es la voz. Desde los coros hasta todas las agrupaciones que se forman en el núcleo. Profesor, ¿es verdad que tocar en una orquesta es como jugar en un equipo de fútbol? Sí, señores. Para que suene adecuadamente, todos tenemos que trabajar en equipo, desde los docentes hasta todos los integrantes de cada agrupación. Genial, profesor. Profesor Richard, ¿a qué edad puedo empezar mi aventura musical? Como lo dije hace rato, desde los cero años de edad, o sea, el niño puede llegar desde el vientre y se hace una transformación hasta llegar a los 4 años, que pasan al programa de iniciación, luego se direccionan a las orquestas, de ahí pueden seguir avanzando, llegar a las orquestas regionales y nacionales. Qué bueno, profesor. Profesor, ¿qué es lo más divertido de los conciertos en el núcleo de Táriba? Bueno, lo más divertido de los conciertos para nosotros, el personal de toda la institución, es ver el momento de que los niños ejecuten las piezas. Para ustedes como intérpretes, ver el agradecimiento y la cara de sus padres, y para sus padres verlos ahí ejecutando un instrumento, eso es maravilloso. Gracias, profesor Richard Oliveros, por su tiempo y por las conversaciones tan enriquecedoras. Muchos éxitos y bendiciones. Bueno, agradecido con ustedes hoy. Siempre estamos atentos y los esperamos en el núcleo en cualquier momento. Ya saben, chicos, si quieren ser los próximos directores de orquesta o tocar violín como profesionales, el núcleo Táriba les abren las puertas. No necesitan comprar los instrumentos, allí se los prestan para que la música nunca pare. Recuerden, estamos en sintonía por Cabina Escolar. Sintoniza, sueña y comunica por ZT La Radio 106.9 FM. Hacemos una pausa musical y en unos minutos regresamos. Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores, olvida los temores y abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, tu más fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. Oh, oh, oh, oh. Báilame, báilame. Oh, oh, oh, oh. Que las penas se van bailando. Oh, oh, oh, oh. Siente el ritmo y mueve los pies. Estamos de regreso, acabamos de escuchar Carnaval de Maluma. A continuación, nuestra sección de Curioseando por el Mundo. Bienvenido a su vuelo cabina escolar. Abroche su cinturón y prepare sus sentidos a un viaje por las curiosidades del mundo. En este segmento te presentamos curiosidades sobre el carnaval de todo el mundo que quizás no sabías. Una de las celebraciones carnavalísticas más populares de Venezuela es el Carnaval del Callao, el cual es considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por UNESCO del año 2016. Por otro lado, el carnaval llegó a Brasil a través de los portugueses. Fueron los portugueses los que lo llevaron a tradiciones carnavalescas a Brasil en 1641 a través del entrudo, una fiesta popular en que la gente se lanzaba harina, agua y huevos, entre otras cosas. También el Carnaval de Venecia es uno de los más antiguos del mundo. La fiesta fue creada en 1994 por Vitale Falier, miembro de una de las familias más influyentes en la ciudad de aquella época, y su objetivo era, antes de la cuaresma, ofrecer a la población un periodo de juegos, bromas y diversión. ¿Y saben que en Canadá hay carnaval de invierno? Sí, en serio, aunque no lo creas. Los canadienses celebran desde 1894 un carnaval repleto de hielo, desfiles, fuegos artificiales, competiciones deportivas, espectáculos y temperaturas bajo cero. Estás en sintonía en cabina escolar. Sintoniza y aprende por Cerati la radio 106.9 FM. Nos tomamos una pausa musical, pero en unos minutos regresamos con más. Tiene mucha jada, tiene mucho tiempo. Tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho hard, tiene mucho tempo. Hace hacer, tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho hard, tiene mucho tempo. Y tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho hard, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho down. was not to love the man who going for Callao. All the woman has the calypso into the blood. He went to go to a light to live in dancing in peace. Accustomed to love the man who's going for Callao, baby. All the women have to collapse on into the blood, into the blood. When you got the full life, to live in dancing in peace. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Tiene mucho down, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. Down, woman del Callao. Tiene mucho down, tiene mucho down, woman del Callao. He's accustomed to love the man who's going for Callao. All the woman has the calypso into the blood, into the blood. When you go to a light to the beat dancing in every time, oh oh boy, oh oh boy. Tiene mucho down, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, tiene mucho tempo. Tiene mucho down, woman del Callao. Estamos de regreso en cabina escolar. Siéntate la radio 106.9 FM. Cabe acotar que el carnaval también es danza y en Venezuela tenemos una gran variedad de bailes, tradiciones que le dan vida a esta celebración. Uno de los más famosos del calixto del Callao, un ritmo vibrante que viene de las Antillas y que los inmigrantes africanos trajeron a la región del Guayana. Bailar el calipso es pura energía, con sus movimientos rápidos y alegres, al ritmo de tambores y maracas. Invita a todos a unirse y disfrutar. Y si algo no puede faltar en el carnaval son las maracas y los disfraces, desde niños hasta adultos. Todos disfrutan transformándose por un día en personajes llenos de imaginación. Las máscaras, muchas de ellas hechas a mano, representando todo tipo de figuras, diablos, animales, personajes históricos y seres mitológicos. Los disfraces también son variados y el menú refleja temas de la actualidad, cultura, pop o simplemente son una muestra de creatividad sin límites, de esta forma de expresar quiénes somos o mejor aún, quiénes queremos ser, al menos por un rato. También tenemos los personajes emblemáticos, como el minero, es un personaje central en los carnavales del Callao. Es una localidad conocida por su herencia minera. Este personaje simboliza el trabajo y la vida de los mineros. Los diablos danzantes son uno de los personajes más emblemáticos del carnaval en Venezuela, especialmente en la celebración en el Callao y en otras regiones como Naiguatá y San Francisco de Yare. El rey mono, aunque es más conocido en otros países latinoamericanos, también tiene presencia en Venezuela. Este personaje es considerado el rey del carnaval y simboliza la alegría y el inicio de las festividades. Los mediopintos son otro grupo destacado durante los carnavales en el Callao. Se caracterizan por sus trajes pintorescos que combinan elementos tradicionales con toques contemporáneos. Estos personajes no solo enriquecen los carnavales venezolanos en su presencia, sino que también son portadores de historias y tradiciones que reflejan la identidad cultural del país. Para resaltar, cada año que pase, estas celebraciones continúan creciendo en popularidad, tanto a nivel nacional como internacional, considerándose como uno de los eventos más esperados por locales y turistas. Por igual, seguimos con una pausa musical. Acompáñanos con este tema musical. En la danzas hay emoción, al grito alegre del carnaval, campana, cuatro, guitarra y ron, porque Isidora quiere bailar. Quiere bailar. Danzas hay emoción, al grito alegre del carnaval, campana, cuatro, guitarra y ron, porque Isidora quiere bailar. Isidora sin descanso, Isidora, Isidora es muy ofendida, Isidora vive sin Cecilia Yenka, Yaucalipso, Lulú, va Santa, va a improvisar. Improvisar. Lo que tonto que el tambor, Carlos es muy rayo y zumba. Cecilia Yenka, Yaucalipso, Lulú, va Santa, va a improvisar. Isidora sin descanso, Isidora es muy festival, Isidora trinque sin llame, Isidora es muy carnaval. Isidora sin descanso, Isidora es muy festival, Isidora trinque sin llame, Isidora es muy carnaval. Isidora, Isidora, Isidora carnaval. El calipso va a comenzar, Carlos Edmol ya sacó el bumbat. Isidora, Isidora, Isidora carnaval. Porque es el alma del carnaval, esa negra si quiere su ir al bailar. Isidora, Isidora, Isidora carnaval. Tu canto se oye en Cumberán, Guasipati, Cumberem y Caratal. Isidora, Isidora, Isidora carnaval. Viene a su raci con Juvenal, tole, tole dicen al cantar. Isidora, Isidora, Isidora carnaval. Come Don Pin, Rocky a cara y Jin ya vie para entonar. Isidora, Isidora, Isidora carnaval. Isidora baila con Popo Corán. Si hay que luchar y nunca la podrán callar. ¡Ja! Isidora, Isidora, Isidora carnaval. Isidora, Isidora, Isidora carnaval. Isidora, Isidora, Isidora, Isidora carnaval. Isidora, Isidora, Isidora carnaval. Apreciados oyentes, hemos llegado al final de este programa radial La Voz de Siciliano, la voz que se escucha y se hace sentir en cabina escolar. Sintoniza y aprende Puerta de la Radio 106.9 FM. En la Gerencia General de División, Carlos Augustos Bastidas Bastidas. En la dirección, producción y edición de la emisión, el coronel Juan Alberto Pernia Contreras. En el control máster, el coronel Juan Alberto Pernia Contreras. Coordinación, cabina escolar, licenciado Yender Ramírez. En la producción y dirección de este espacio, integrante del programa Las Voces del Brasilano, en la unión de la profesora Betty Carolina Jaime Sánchez, coordinadora de recursos para el aprendizaje. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @ZT, la radio 106.9 FM, @cabinaescolar, @graciliano 1963, en Instagram, @ZT, la radio 106.9 FM, @e.b.graciliano colmenares, @cabinaescolar, y finalmente en Facebook Graciliano Colmenares y ZT la radio 106.9 FM. En los micrófonos los estudiantes Robert Ramírez, Dexamani Chocón y quien les habla su servidora y amiga Victoria Contreras. agradeciéndole a nuestro oyente por escucharnos hoy. Una actitud positiva puede convertir los días grises en días llenos de luz. Recuerden sintonizarnos en Cabina Escolar. Sintoniza, sueñe, comunica por Z de la Radio 106.9 FM. ¡Hasta la próxima! La señal, pura emoción, cabina escolar, sigue la canción, con niños y jóvenes llenos de brillo, radio que educa, fuerza del libro, sintoniza el saber, vibra en la radio, la voz del futuro al ritmo adecuado, desde el Táchira. Sueños empiezan haciendo la magia. Ideas que besan. Colegios y escuelas, una misma meta. Aprender cantando, pasión que despierta. Cabina escolar, somos el presente. El eco que vuela es nuestra mente. Sintoniza saber, vibra en la radio, la voz del futuro al ritmo adecuado. Desde el Táchira, sueños empiezan haciendo la magia. Ideas que besan. Risas lejanas y voces tan cerca. La radio conecta las almas despiertas. Niños con sueños y jóvenes claros, unidos en onda. Un canto sonando. Sintoniza saber, vibra en la radio, la voz del futuro al ritmo adecuado. Desde el Táchira, sueños empiezan haciendo la magia. Ideas que besan. Valledupar tiene un festival, el 20 es en Quincelejo y el 16 en Guamal. Luego viene Barranquilla con su alegre carnaval, el reinado en Cartagena, luego la fiesta del mar. En Valledupar Colayo, en Barranquilla Gutiérrez, en Cartagena Don Popayejo, en Santa Marta Leco Durán, en Valledupar Colacho, en Barranquilla Gutiérrez, en Cartagena Don Popayejo, en Santa Marta Leco Durán. Y en Guamán, luego viene Barranquilla con su alegre carnaval, el reinado en Cartagena, luego la fiesta del mar. En Valledupar Colacho, en Barranquilla Gutiérrez, en Cartagena Don Popayejo, en Santa Marta Leco Durán, ahí en Valledupar Colacho, en Barranquilla Gutiérrez. Cartagena, Don Popayejo, en Santa Marta, Leco Durán.